Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Familias solidarias y felices. La solidaridad es una actitud que impele a los hombres a prestarse una ayuda mutua. La solidaridad se basa en la dependencia entre los hombres, la cual hace que no puedan ser felices unos si no lo son los demás. A esta definición de la solidaridad, un cristiano le añade un fundamento sólido y profundo. Todos los hombres somos imágenes de Dios y por el bautismo fuimos elevados a la altísima dignidad de hijos suyos. Todos somos hermanos. ¿Hijos de Dios? ¿Imágenes de Dios? Se encontraba una niñita al borde de un antiguo pozo de agua con su abuelo. Sedientos como estaban, tomaron el balde para sacar un poco de agua. Abuelito, preguntó la niña, ¿dónde vive Dios? El anciano levantó a la niña hasta el borde del pozo y le dijo, mira el agua allá abajo y dime qué ves. Me veo a mí misma, respondió la niña. Ahí es donde está Dios. Vive dentro de ti, fue la respuesta del anciano. Como el agua cristalina del pozo proyectaba la imagen de esa pequeña, toda persona, todo cristiano, refleja la imagen del Creador. Con frecuencia entendemos la solidaridad como una actitud que se debe asumir en emergencias y desastres. Es verdad, la solidaridad florece maravillosamente en casos como los terremotos de Popayán o del Eje Cafetero o la tragedia de Armero. Y en el ámbito del hogar, cuando muere un ser querido o algún familiar sufre una espantosa calamidad. Sin embargo, no podemos reducir el concepto de solidaridad a un simple servicio extraordinario. La solidaridad es una característica social que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a cooperar con ellos en todo momento y en toda circunstancia. Es un derecho y es un deber. Los débiles, los pobres, los ignorantes, los enfermos, los desempleados, tienen derecho a recibir la ayuda de los fuertes, los ricos, los instruidos, los sanos, los que disfrutan de un empleo. Pero la solidaridad debe empezar por los miembros de la propia familia que comparten nuestra misma sangre. San Pablo recordaba muy bien la enseñanza de Cristo, quien toma como hecho así todo el bien que se hace a una persona necesitada, y también castiga la indiferencia ante las necesidades de los menesterosos, como lo repitió con insistencia en la escena que describe el juicio de las naciones. Según San Pablo, la solidaridad se manifiesta en gozar con el que está alegre y sufrir con quien sufre. ¿Quién está enfermo que yo no lo esté? Los que han recibido más dones de Dios, aprovéchenlos para su propia felicidad, pero también para el servicio de los demás, como intermediarios escogidos por la divina providencia. Dice San Gregorio Magno: así pues, el que tuviere talento, cuide de no callar. El que tuviere abundancia de bienes, vele, no se apague en él la largueza de la misericordia. El que supiere un oficio, ponga gran empeño en hacer al prójimo participante de su utilidad y provecho. La solidaridad es ayuda mutua que debe existir entre las personas, no porque se las conozca o sean nuestros amigos. Simplemente todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la ayuda de nuestros semejantes. Los campos de aplicación de la solidaridad son tan vastos como el mundo. Todos los hombres somos miembros de una gran familia y nos necesitamos unos a otros para consolidar la convivencia y la paz y para ser felices. Podemos manifestar esta unión y cooperación cada vez que procuramos el bienestar de los demás, comenzando por nuestra propia familia. Y luego iremos ampliando ese sentimiento como en círculos concéntricos a nuestros conocidos y amigos, a nuestro ambiente de trabajo, a nuestra nación y al mundo entero. La familia es el objeto privilegiado para practicar la solidaridad. Es la unión y colaboración de los dos esposos que han sellado su vida con el vínculo del amor, de los padres hacia los hijos que han traído a la vida, y de estos con sus progenitores, de los hermanos que comparten la misma sangre, el mismo techo, la misma mesa, y de todos los anteriores con los demás familiares, como los abuelos, los tíos, los primos, los hijastros, los medio hermanos. El hogar es también un lugar privilegiado para dar un trato justo y cordial a los amigos y a todos los empleados que conviven diariamente con nosotros y nos ayudan a disfrutar de una vida más agradable. No es un frente a frente, ni un cuerpo a cuerpo, sino de corazón a corazón lo que necesitamos, según expresión de Teilhard de Chardin. En vez de manipular y explotar al otro y devorarlo como el lobo a su presa, llenando el adagio que dice el hombre es un lobo para el hombre, aprendamos de las abejas y las hormigas a convivir y colaborar, todos para uno y uno para todos. Qué sabia esta afirmación de Teilhard de Chardin. ¿Qué utopía sería una gran familia, una empresa, una patria, una sociedad, un concierto de naciones en que reinara una auténtica comunión y todos nos sintiéramos miembros de la gran familia humana? La solidaridad para el cristiano está plasmada en la preciosa regla de oro del Evangelio: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros de la familia asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la misma. Al hablar de familia, podemos imaginar a un grupo de personas felices bajo un mismo techo y entender la importancia de la manutención, cuidados y educación de todos sus miembros para descubrir la raíz que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores. Es una meta alcanzable y necesaria para lograr un mundo de vida más humano que posteriormente se transmitirá naturalmente a la sociedad entera. El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, los momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no es una tarea fácil. Las exigencias de la vida actual pueden dificultar la colaboración e interacción porque ambos padres trabajan, pero eso no lo hace imposible. Por tanto, es necesario dar orden y prioridad a todas nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas. No debemos olvidar que cada miembro cumple con una tarea específica y un tanto aislada de los demás. Papá trabaja y trae dinero, mamá cuida a los hijos y mantiene la casa, los hijos estudian y deben obedecer. Hay ciertas barreras que deben superarse para lograr una familia feliz, armónica, solidaria. Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo. Mi tiempo, mi trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso. La generosidad nos hace superar el cansancio para escuchar estos problemas de los niños o de los adolescentes. Otra idea fundamental es que en casa todos somos importantes. Sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera exenta de diferencias, desacuerdos y pequeñas discusiones. Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se transmiten a los demás como una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo. Para esto es fundamental la acción de los padres, pero los niños y los jóvenes, con ese sentido común tan característico, pueden dar verdaderas lecciones de cómo vivirlos en los más mínimos detalles. En una reunión pasó un pequeño de 3 o 4 años de edad frente a un familiar adulto. Después de saludarlo en 2 ocasiones y no recibir respuesta, se dirigió a su madre y le preguntó: ¿por qué tío Pepe no me contesta cuando lo saludo? La respuesta pudo ser cualquiera, así como los motivos para no recibir respuesta, pero imaginemos el desconcierto del niño al ver cómo las personas pueden comportarse de una manera muy distinta a cómo se vive en casa. Se nota que está aprendiendo a cultivar la amistad, a ser sociable y educado. Seguramente después de este incidente le enseñarán a ser comprensivo. Hoy te ofrezco, querido oyente o querida oyente, te ofrezco 13 puntos que te ayudarán a reflexionar sobre tus sentimientos de solidaridad hacia los demás. Aplícalos a tu vida de familia y también a tus amistades. Primero, te quiero por ser quien eres y por lo que soy cuando estoy contigo. Segundo, ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merece evitará hacerte llorar ordinariamente. Tercero, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Cuarta, un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Quinto, la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Sexto, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Séptimo, puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona, tú eres el mundo. Octavo, no pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Noveno, quizás Dios quiere que conozcas mucha gente equivocada antes de que conozcas a la persona adecuada, para que cuando al fin la conozcas, sepas estar agradecido. Décimo, no llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Undécimo, siempre habrá gente que te lastime. Lo que tienes que hacer es seguir confiando y ser más cuidadoso. Duodécimo, conviértete en una persona mejor y asegúrate de saber que eres antes de conocer a alguien más, para que esa persona descubra quién eres en realidad. Y décima tercera, no te esfuerces tanto en alcanzar los imposibles. Las mejores cosas también suceden cuando menos los esperas. A estos 13 motivos para llevar una vida solidaria y alegre en la familia, permíteme añadir un último medio muy eficaz. Aprende a sonreír. Te lo recomienda la Madre Teresa de Calcuta. Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor, guarda nuestra alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e inspira buenas obras. Sonriamos a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos. Sonriámosle a Dios con la aceptación de todo lo que Él nos envíe y tendremos el mérito de poseer la mirada radiante de su rostro con su amor por toda la eternidad. Las palabras de Cristo son muy claras, pero debemos entenderlas como una realidad viviente tal como Él las propuso. Cuando Él habla de hambre